Ahí estamos por dejar en el aire a Nelly Minchersky. Buen día, Nelly. Buenos días. Bueno, ante todo queremos agradecerle profundamente por esta comunicación telefónica. Estamos con usted, mi nombre es Paola Moyano y estoy con Sofía Beltaco, compañera de la colectiva feminista Ni Una Menos. Bueno, un gusto. Hola Nelly, buen día. Hola. Ayer te escuchamos muy atentamente cuando expusiste ahí en la Cámara de Diputados, muy honrado de tenerte acá hoy en el aire de la Indy. Bueno, estamos muy contentas de que, bueno, estamos pensando que llegamos al final, ¿no? Que tenemos que poner nuestras mejores ondas y todo nuestro trabajo, nuestro compromiso para que finalmente se apruebe en diputados y senadores esto que es un anhelo tan profundo de tantas mujeres, ¿no? Y sobre todo yo creo que la legalización va a tener un impacto muy grande también a nivel del imaginario social, ¿no? De sacar la sexualidad y la reproducción de este lugar negro de delito, de esto de lo que no se habla, de la vergüenza, de la culpa. Y eso va a redundar en un mejor vivir para las mujeres. Entonces creo que trasciende el tema de la penalización o no del aborto, esta situación, ¿no? Por ejemplo, hay dramas que ni se conocen bien. Esta chiquita es una niña desde los 17 años violada, yendo a la escuela, que no se anima. ¿Cuántas niñas quedan embarazadas y no se han animado a contarlo? Ni a sus padres ni en la escuela. Y llegan a embarazos prematuros, a partos prematuros o abortos espontáneos en plena soledad, y después todavía cuando nace una criatura y por X casualidad que la justicia no investiga porque nació muerto, las condenan por homicidio. Esa niña de 17 años en una cárcel de San Juan está condenada a perpetua. Es una crueldad de parte del Estado y de la sociedad. Y creo que esto, el poder contar, el que no sea una vergüenza para la víctima decir que la violaron, eso es invertir los términos, ¿no? O sea, que una mujer entre con dignidad por una intervención post, digamos, aborto no realizado en buenas condiciones, la cabeza alta al hospital, sino que dude como es ahora, porque sabe que si va, no va a la espera de la muerte, y si va, la espera que la esposen en una camilla no bien llegue. Entonces es muy importante lo que nos está pasando. Nelly, usted es abogada y bueno, tiene una gran trayectoria en el campo de derecho de la familia, y seguramente se ha encontrado con muchas situaciones similares a esta que está comentando, pero a su vez trae una militancia importantísima en justamente la posibilidad de acceder al derecho a decidir. Y ayer en la finalización de su exposición decía, recordaba a una compañera, a una militante, que en el 2004 decía: no nos equivoquemos, nuestra reivindicación no es solamente una respuesta a la muerte de las mujeres por no tener las posibilidades de poder efectuarse un aborto en condiciones asépticas en un hospital público, es algo mucho más profundo que toca la igualdad, la democracia, a la libertad. Nadie puede sustituirnos en las decisiones que nos implican porque tienen relación con nuestra vida, con nuestros sentimientos, con nuestra responsabilidad como seres humanos, y nunca fuimos consultadas como si no fuéramos ciudadanas. ¿Siente que estamos siendo consultadas en este momento las mujeres? ¿Cómo ve? Porque esta declaración era en el 2004, ¿no? ¿Qué, bueno, ve alguna diferencia en este momento? Bueno, yo es sustancial la diferencia. En el 2004 yo la conocí a la autora de esta frase porque vino a la Asociación de Abogados en ocasión que me daban un premio y por derechos humanos, yo no la conocí un poco después de esa declaración, creo que fue 2005-2006. Ahora, y ahí la conocí, fue en esa época que yo en el 2005, es mi primer artículo sobre el tema del derecho al aborto, 2006, y yo creo que cambió sustancialmente, porque tenemos que tener conciencia que estamos atacando, y en esa época recién se empezó a hablar, los derechos sexuales y reproductivos se empiezan a nombrar en el año 1995 en la conferencia de Beijing. Recién se empieza a separar el derecho, los derechos sexuales de los derechos reproductivos. Son cambios sustanciales que en la historia de la humanidad requieren un tiempo, y todavía nos va a requerir también la existencia de la ley. No es algo mágico. La ley es el instrumento necesario para poder empezar a trabajar para que esa ley se cumpla y se haga efectivo. Mira vos el ejemplo que tenemos de ayer, una niña, que los padres están detenidos porque parece que la explotaban, embarazada de mellizos, va al hospital, exige que le hagan el aborto, no la escuchan, le dan no sé qué medicamento para prolongar y le hacen hacer el parto, con lo cual es una niña aislada del mundo, no tiene, ¿cómo va a sostener? ¿Qué clase de maternidad estamos hablando? Eso es fomentar creencias, y digamos, veladas, porque en el fondo tienen propósitos, no sé, que tienen que ver con la religión, y nosotros estamos hablando del mundo del derecho, no el de la moral y la religión. A mí me parece totalmente inmoral lo que han hecho con esta niña, porque consideran y creen que transcurrir un embarazo es así nomás, ¿no? Igual usted le puede dar y regala a los chicos. Porque ¿qué propósito tuvieron estos funcionarios? Crearon todas las leyes que nos rigen, el derecho convencional, las observaciones de Naciones Unidas, que hacen prevalecer el derecho al aborto sobre el sufrimiento. Esta niña le han hecho hacer ese parto para que sea madre a los 12 años, de dos criaturas. Son muy mal, pienso muy mal. Creo que lo han hecho para tener chicos para dar una adopción, para saber con qué objeto. O sea, tenemos una ley ahora, ya desde 1921, esa niña tenía derecho al aborto. Pues una niña, cuando hay violación, lo dice hace casi 100 años la ley. Entonces, el compromiso nuestro no acaba ahora. Ojalá, es fundamental que tengamos la ley. Y esto vamos a necesitar de toda la sociedad, de ustedes, de las radios, de los medios, para que se difunda, para que las mujeres conozcan sus derechos y para que el Estado les preste atención con ejercer esos derechos. Nelly, voy a ser un poco de abogada del diablo porque voy a presentarle algunas argumentaciones que escuché ayer a la noche del obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, quien en una entrevista en televisión decía que el hecho de que exista el aborto no implica que se tenga que legalizar. Y hacía referencia a delitos que existen y que no por eso se legalizan. ¿Qué puede decir respecto a esto? No, eso es totalmente absurdo. Los delitos son una creación jurídica. El Estado, porque este señor lo que no entiende, es que tenemos que diferenciar derecho y moral. Moral hay muchas. Este señor puede creer que un embrión, una célula tiene alma, y yo lo respeto. Yo puedo estar en desacuerdo y me apoyo en científicos como Alberto Corendi, que me dicen que no hay dos vidas. O sea, hay seres humanos y no seres humanos. La vida en sí no es un concepto de la biología, porque vida tiene un pescado, tengo yo vida, y la vida, y uso siempre esto, porque es muy gráfico, el corazón que se trasplanta, los muertos siguen teniendo vida porque tienen células que más allá de que haya un encéfalo, ¿verdad?, plano, se siguen reproduciendo como el pelo. Entonces no son conceptos. Acá estamos ante dos elementos diferentes. Usted, yo, corpóreo, que tenemos conciencia, que hablamos, somos buenos, somos malos, y un proceso que es un embarazo, que, como lo dice la embriogenesis, que comienza con la fecundación y se va desarrollando hasta que el único momento, digamos, indiscutible es el nacimiento. Ahí aparece otro ser humano. Así lo es también en nuestro derecho, porque si el aborto, si fuera el que hay en la vida de tal persona, el aborto tendría que tener la misma pena que el homicidio. Claro. Lo que pasa es que no tendría que aceptarse la, las técnicas de reproducción asistida y las terapias génicas. Entonces, saquémonos las máscaras. Este argumento suena muy sencillero, las dos vidas, y yo le preguntaría a cada una de estas personas, como lo hice con el doctor Laferrier, que hoy habló, en un diálogo que tuvimos en un seminario de un centro médico, después del 2018, si tiene que salvar la vida de un hijo o de un embrión propio, digamos, de él, ¿a quién salva? ¿Y por qué la ley no me obliga a mí a donarme? Y supongamos que tengo un hijo enfermo y que la salvación es que yo le done un riñón. La ley no me obliga a eso. La ley no me obliga a, ni me dice que abandono a personas, que mi hijo se está ahogando, es algo que yo sea una experta nadadora, no me pido al agua. Entonces, claro, ¿no? Que se esconden creencias, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el Papa Francisco ahora, según dijeron ayer, se ha dado el lujo de decir que es una cuestión científica. No es una cuestión científica acá, para nada, lo que nos plantean. Las ciencias jurídicas, las ciencias biológicas lo tienen muy claro.